Sánchez, gracias por estos segunditos. Bueno, ganador del torneo de adultos mayores en tenis de mesa, aniversario chilecito. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Sí, la verdad que sí, gané 7 partidos que jugué. Estoy muy contento y satisfecho, ¿no es cierto? Porque veo que voy creciendo, ¿no es cierto? Muy agradecido a Dorten, a los profesores que siempre me están aconsejando y viendo y, bueno, enseñando. Así que, como le digo, muy contento porque en realidad vamos mejorando, ¿no es cierto? Y me siento muy bien. Saqué el primer premio el domingo pasado en el polideportivo. Y hace poquitos días premiado con el reconocimiento de destacado 2018. También, la verdad que sí, porque salí campeón en el torneo y después en otra oportunidad también gané en el día. Así que, gracias a Dios, sí, se están viendo los frutos y gracias al esfuerzo sigo practicando, sigo tratando de mejorar día a día, cuidándome en todo sentido para estar bien. De la mejor manera, así que estoy muy agradecido de Orten y de todos los profesores que están a cargo de todo eso. Don Sánchez, bueno, el deporte, justamente en lo competitivo, usted dice los logros, los triunfos, pero para la salud, ¿es bueno justamente pensando en la situación personal de cada uno? Exactamente, eso es fundamental, tratar de mantenerse tranquilo, ir bien, descansar como corresponde, no faltar los entrenamientos, estar bien atento, estar siempre viendo la posibilidad de mejorar, y eso es bueno también. Y me siento anímicamente muy bien, muy agradecido de todo, porque, como le digo, me siento cada vez mejor, ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene? 65, ya me jubilé en la curtiembre, ya hace 8 meses me jubilé, así que con más razón tengo más tiempo para poder hacer lo que siempre me gustó, y antes por razones de trabajo y demás no lo podía hacer, así que, aunque sea, nunca es tarde cuando poner la dicha es buena, aunque sea tarde, pero estamos haciendo lo que tanto me gusta, el deporte, y como le digo, me siento muy bien, mucho mejor, y día a día vamos aprendiendo un poquito más. El deporte lo llevó a conocer Bariloche el año pasado. La verdad que fuimos 7 días pavos con los Juegos Nacionales Evita. Me siento muy bien, muy contento, porque no había tenido la oportunidad de conocer, y bueno, tuve una hermosa oportunidad de poder viajar, disfrutar, compartir con los compañeros y pasar unos hermosos días y jugando allá con gente que uno en realidad no las conoce, pero le hace muy bien porque te aprende mucho, y eso le da confianza y un montón de cosas que te vienen bien. Y así que, como le digo, muy contento y agradecido de Adorten, porque me está dando todas las posibilidades para poder seguir. Decía que hace poco se ha jubilado y sí, comenzó con el deporte. Aquellas personas que también están en la misma situación, ¿dónde se pueden contactar con usted, Abuelos del Corazón, disfrutar y compartir el deporte? Exactamente, en Abuelos del Corazón ahí tenemos la mesa de ping-pong, ¿no es cierto? Para practicamos los días martes y jueves, en la tarde, ¿no es cierto? A partir de las 19 horas. Y bueno, tenemos puertas abiertas ahí. Yo estoy muy agradecido de Abuelos del Corazón porque tenemos todo también al servicio de uno, y cuando vamos los atienden muy bien, así que, como les digo, vamos con los compañeros, ponemos de acuerdo para ir a tal hora y la hora que nos permite ahí, que están las chicas, y bueno, practicamos tranquilo, nadie nos interrumpe nada, muy, muy lindo el ambiente que se crea, y como les digo, siempre el consejo de los compañeros que te van viendo que vas mejorando y te felicitan, y eso es bueno, y los profesores Sandro y todos, así que, como les digo, estoy muy agradecido de todo, porque la verdad que es muy lindo, me siento otra persona realmente. Bueno, felicitaciones y vamos por más premios. Exactamente, vamos a seguir mientras el cuerpo nos exija, porque el cuerpo te va diciendo, te va indicando que quiere más y te vas exigiendo y vas viendo los frutos, y eso es bueno, te sentís muy, pero muy bien. Muy agradecido a Dios y por darme la salud necesaria para seguir en esto y que tanto me guste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hidalgo.